Hoy está con nosotros la doctora Annie Bustamante, que es doctora en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid. Y se dedica a la docencia, a la clínica, a la investigación. Y el último de sus libros se titula Los pliegues del sujeto. Una lectura de Fernando Pessoa, este libro. Yo acabo de recibirlo y no vamos a hablar necesariamente sobre este libro. Diremos algo en el curso de esta conversación, ¿no? Pero como todavía estamos en el mes del amor y de la amistad, Madrid, vamos a hablar sobre estos asuntos tan importantes. De modo que la más cordial bienvenida. Gracias. A Annie Bustamante. Vea usted, el moralista francés del siglo XVII, La Rochefoucauld, dice en sus famosas máximas que el verdadero amor y la verdadera amistad tienen una cosa en común, y es su rareza. Con la sola diferencia de que la rareza del amor es ordinaria. En cambio, la rareza de la verdadera amistad es extraordinaria. O sea, el verdadero amor, decía La Rochefoucauld, es ordinariamente raro. Pero la verdadera amistad es extraordinariamente rara, ¿no? ¿Usted comparte esta manera de ver las cosas? Sí, me parece que depende del punto de vista, ¿no? Primero, de qué es lo verdadero, pero sí, Badiou, un filósofo contemporáneo, habla del amor como un acontecimiento. Claro, y la frontera entre amor y amistad se diluye, ya sería una cuestión más bien cuantitativa que cualitativa, ¿no? Pero como un acontecimiento que sucede sin poderse prever, y en eso la rareza, y quizá yo lo llamaría como lo singular del amor, porque nos singulariza, nos vuelve, digamos, nos saca de la masa y nos coloca como un lugar particular. El acontecimiento del amor para Badiou es algo que puede tener efectos de introducir lo nuevo, lo que no estaba antes en el mundo. Pero yo creo que Badiou se está refiriendo, yo estoy de acuerdo con eso, en que es un, tanto el amor como la amistad tienen efectos sobre el sujeto, sobre la verdad y sobre lo social, ¿no? Entonces, sobre lo que dice, estoy relativamente de acuerdo, sí, porque efectivamente es algo que rompe con algo establecido, que tiene algo de subversivo y de singular, ¿no? Mira, en latín había dos verbos concernientes al amor: amare y dilicere, ¿no? Amare es en latín el amor adhesivo, y dilicere es el amor reflexivo. El verbo, que para nosotros es el verbo, el único prácticamente, es amar, ¿no? Y en cuanto al verbo diligir, solamente hemos conservado, cosa curiosa, el participio activo diligente y luego diligencia. Pero en nuestro idioma no está el infinitivo, o sea, no está diligir. Uh-huh. Lo mismo ha pasado con negligir, no tenemos negligente y negligencia, pero no tenemos negligir. O sea, en inglés tampoco hay el infinitivo de dirigir, pero sí hay el infinitivo en el caso de negligir. Bueno, pero creo yo que esta diferencia es significativa, porque el que profesa un amor diligente es el que profesa un amor cuidadoso, atento, responsable, etc., ¿no? En cambio, el amor adhesivo es el amor que se pega al otro, ¿no? Que no quiere estar sino con el otro, y que quiere confundirse con el otro y unimismarse, ¿no? Sí. O sea, es un amor posesivo y totalitario, ¿no? Sí. Pero vea usted, sí. Un segundo, vea usted, en la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia que hizo San Jerónimo, el verbo amare se usa solamente 65 veces. Y el verbo diligere, o sea, diligir, se usa 10 veces más. O sea, acá tengo el número de veces, 465 veces con sus derivados, ¿no? Dilectus, dilectio, ¿no? Como uno dice, mi amiga dilecta, ¿no? Claro. O la dilección, ¿no? Ahora, vea, hay una frase de San Agustín que Antes se citaba más, ahora no. Y dice, ama y haz lo que quieras. Pero San Agustín no usó el verbo amar, sino usó el verbo diligere. Y en el texto en latín, que lo tengo aquí, dice, dilige et quod bis fac. La traducción correcta de esto es, dilige y haz lo que quieras. Porque, repito, entre los latinos y posteriormente, el verbo amar siempre ha tenido una carga pasional, de adhesión. Ajá, narcisista. Y no, que es la que persiste con el verbo, ¿no? Entonces, ahora muy libremente el verbo se usa para todo, ¿no? Claro, incluso cuando no hay esa carga, digamos así, pulsional, abarcativa, omniabarcativa, ¿no? Pero estuve pensando en la diferencia que hacían los antiguos tratadistas, ¿no? Distinguían entre el amor de concupiscencia, que es el amor interesado, y el amor de benevolencia, que es la dilección, ¿cierto? El amor tierno, puro, reflexivo, cuidadoso, responsable, el cariño que uno siente y todo. Bueno, a mí me parece que esta distinción es útil, pero el problema es que la gente no usa el verbo diligir. Entonces, cuando uno dice un amor diligente, no, y es eso, es lo mismo, ¿no? Entonces, el amor. No hay palabra que reemplace. No hay, pero es una maldición eso, ¿no? Porque repito, el amor, en latín, siempre es posesivo, siempre quiere apoderarse del otro, tenerlo para sí, etcétera, lo que todos sabemos ya, ¿no? Entonces, en una palabra. Ha tenido o tiene la primacía en materia del amor y ha quedado rezagado, relegado, ¿no? Todo lo que concierne a la dilección. Y hoy más que nunca, cuando estamos en una sociedad de consumo en donde lo que el sujeto queda adherido a sus objetos y a sus gadgets y a su y a sus propiedades, ¿no? Pero yo le pregunto a usted, ¿usted acepta esta distinción entre un amor adhesivo, posesivo, etcétera, y un afecto desinteresado que cuida del otro, que se responsabiliza por el otro, etcétera? La acepto matizándola. O sea, yo matizaría esto. En lo que me hace pensar esta distinción es una suerte de paradoja en relación a la posición del sujeto frente al amor, ¿no? Uno cuando se enamora va a buscar ser completado, y en ese sentido sería adherir, ¿no? Es pegarse a la media naranja, ¿no? Esa es la idea de la media naranja, o sea, que me complete, que me llene, que me tape mis huecos. Pero ahí usted está aduciendo una etapa, como diría Ortega, completamente anómala, ¿no? Que es la etapa del enamoramiento, ¿no? Que es como un sarampión, bueno, como un régimen atencional completamente. Pero lo digo para poder, digamos, traer esta no, pero, esta si escena. Te pone ahí un paréntesis en el enamoramiento. ¿Ya? ¿Y cuánto dura? Bueno, pero a lo que voy es, la idea de amor como posesión, porque para tal caso eso no es pues, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, esta entrada al amor como busco a alguien que me complete, y cómo puede haber una torsión ahí, que ese mismo acto de amor te termina descompletando, porque es ahí en donde sentimos que algo nos falta. O sea, el sujeto que entra, digamos, o sea, el amor puede tener estas dos variables. Por un lado, entrar del lado del narcisismo, que es de lo que tú nombras con... Pero perdón, ahí cuando dice que nos complete, ¿cuál es la toma de conciencia de esta incompletitud, de esta falta de cabalidad, ¿no? Porque generalmente la persona que está enamorada, que siente un amor pasional y todo, lo que quiere es poseer al otro, ¿no? Él entiende que así va a completarse. ¿A qué se refiere eso cuando me complete? Me refiero a que el amor tiene que ver con que el sujeto amante busca en el otro algo que le restituya algún tipo de falta constitucional del sujeto. O sea, él tiene el saber, él tiene... Yeah. Por ejemplo, en psicoanálisis pasa mucho eso, ¿no? El analista sabe lo que yo tengo y me enamoro. O sea, el otro tiene un brillo que es, al yo poseerlo, brillo también. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Estamos...